mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Con Expósito, la última hora en La Linterna. COPE, estar informado. Pues eso, ya estamos en casa. Tras un viaje que ha sido una auténtica aventura, hemos conocido gente estupenda como Ángel, que nos acaba de saludar. La verdad es que hemos recibido historias y hemos aprendido tanto en Groenlandia y en Copenhague. Mira, desde que apagamos la linterna el pasado viernes, hemos estado en Dinamarca, Islandia, Groenlandia, otra vez en Dinamarca y de vuelta a casa. Con muchas lecciones aprendidas, flipando con la maravilla del Ártico, literalmente el Polo Norte, y cada vez más convencidos de dos claves. Uno, sin seguridad y defensa no existe estado del bienestar, ni territorio, ni economía, sanidad, educación, pensiones. Sin seguridad y defensa no hay nada. Y otra, la globalización es completamente verdad. Lo que ocurre en Irán, en Venezuela o en Ucrania nos afecta directamente en España. Como lo que vaya a pasar en el Polo Norte o en Groenlandia también. En este sentido, estamos muy pendientes de la reunión que han mantenido hace un rato en Washington el gobierno de Donald Trump con Dinamarca sobre el futuro de Groenlandia, una partida a tres bandas. Un Donald Trump enloquecido y capaz de cualquier cosa salvo que los suyos le hagan entrar en razón. Un gobierno danés en shock, principal socio de Estados Unidos, que no está dispuesto lógicamente a vender territorio ni a ser conquistados. Y la propia Groenlandia, entre el desprecio de los daneses, una historia personal terrible, y una etnia, los inuits, esos esquimales absolutamente machacados en su dignidad, antes, hasta ahora y veremos después. Y en juego la propia Groenlandia, claro, pero también la Unión Europea y la OTAN. Ojo al futuro de la Alianza de Defensa Occidental con este episodio en el Ártico y con Trump al mando. ¿Por qué? Porque digamos que el mundo está hecho unos zorros, sí, con Irán en el frontispicio. Mira, el propio régimen de los ayatolás reconoce 2.000 muertos en las protestas, pero ya hay organizaciones que hablan de decenas de miles de muertos y ejecutados. Claro, yo me pregunto, ¿dónde están Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Ione Belarra, Irene Montero, los ministros de Sumar para defender a las mujeres iraníes? ¿Te acuerdas de esto? Irán, que a su vez tiene una televisión que me ha contratado a mí, un estado asesino de comunistas en el que las mujeres tienen que llevar, claro, pero es que la política es así. Hay que cabalgar contradicciones, que decía, ¿qué hacemos? ¿Lo aprovecho o no lo aprovecho? Decía Pablo Iglesias. ¡Qué vergüenza! Y este jeta ha sido vicepresidente del gobierno, gracias Pedro. Y estos, pero con otro collar, siguen en el gobierno de España, los mismos chavistas, proiraníes y pro-Putin. ¡Ojo! Por cierto, qué envidia al ver a Giorgia Meloni en Italia recibir emocionada a los presos políticos italianos liberados en Venezuela. Igualito que aquí. Con un presidente del gobierno que ya no sabe cómo disimular, ocultar o lavar las manos de Zapatero en todo el hedor del chavismo. Y a los presos políticos que les den. Ni les llama presos. Para Sánchez son personas retenidas, torturados, violados, destrozados, pero retenidos en el helicoide. Y es que los progresistas, reformistas y feministas, pues oye, son así. En casa te vas unos días y cuando vuelves resulta que todo está hasta peor. Con María Jesús Montero intentando vendernos una moto usada, sin ruedas ni gasolina, que ya no compran ni los suyos, lo último, el presidente socialista de Asturias. Con una Yolanda Díaz que pone a caldo a Pedro Sánchez, pero que ahí sigue con su chupipandi chupando del bote. Sería mucho peor ponerse a trabajar, Yolanda, tranquila. Y con unos socios catalanes y vascos sacándonos la pasta y el poder con todo el descaro, sin límite, y nuestro gobierno a tragar, a humillarnos y sin vergüenzas. Ah, y mi postdata. Llevo demasiados días fuera de España y casi, lo reconozco, casi me había olvidado de Ábalos. Y esto no puede ser. Leo en ADC que Ábalos y Koldo separan su convivencia. José y su cuidador dejan de compartir celda en el Trullo de Soto del Real Resort. Sus caminos se separan tras un periodo de adaptación juntitos en la cárcel. Ya no tendrán que olerse sus pinreles. Ahora relatarán sus vis-a-vis en el patio dando vueltas. Ahora coordinarán sus locas defensas mientras pillan la bandeja de la comida. Pero tranquilos, que Koldo, el último izcolar y socialista ejemplar para Pedro, Koldo seguirá cuidando de José contra el lawfare, recordando a Jessica, Claudia, Andrea, Ariadna, a la que se levanta que te cagas. Ábalos y Koldo se separan de Zelda. Ya no tendrán que oler sus peticiones. Expósito. La linterna. Uf, casi. Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este miércoles 14 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. A esta hora está en marcha la rueda de prensa de la delegación danesa tras la reunión en la Casa Blanca. Insisten de momento en que no pueden aceptar ninguna idea que no respete la integridad de Dinamarca y además han anunciado que van a crear un grupo de trabajo con Estados Unidos para abordar las discrepancias sobre Groenlandia. El encuentro entre esos equipos, Dinamarca y Estados Unidos, ha durado casi una hora. Esta mañana Donald Trump, ayudando, ha exigido que se rindan y entreguen la isla para ampliar la presencia militar en la zona. Que se rindan, y son tus socios. En fin, el presidente de Estados Unidos quiere reforzar un escudo antimisiles que asegura, proteja a Europa y, claro, a los americanos. Y en otro punto, Estados Unidos evacúa parte de sus efectivos de su base militar en Doha. Es la base aérea estadounidense más grande de Oriente Medio. La medida se toma ante las tensiones que se están produciendo en la región. Claro, Irán ha amenazado con bombardear las bases americanas si Trump lanza una ofensiva. Bruselas ofrece un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para los dos próximos años. De ellos, 60.000 millones estarán destinados al apoyo militar y saldría de los activos rusos congelados. Como condición, la Comisión Europea ha pedido que se invierta en la compra de equipos militares europeos siempre que sea posible. Todas las comunidades, salvo Cataluña, rechazan el nuevo modelo de financiación. Los socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha han criticado el acuerdo previo con Esquerra Republicana. La ministra María Jesús Montero ha avanzado que sumarse al acuerdo será voluntario. Dice que es mentira que fuera diseñado para Cataluña y asegura que ofreció negociar a las comunidades del PP. Madre mía. Miguel Ángel Gallardo renuncia a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura y no será forado. A mí este tío me parece un figura, me parece un genio. Quien fuera líder del PSOE en Extremadura ha explicado que da este paso a un lado para preservar su dignidad y recuperar la serenidad. La decisión no afecta al juicio que tiene pendiente por el caso del hermanito. Será juzgado por la Audiencia Provincial de Badajoz. ¡Qué tío! Las dos mujeres que han denunciado a Julio Iglesias declararán como testigos protegidos en la Audiencia Nacional. Le acusan de haber cometido delitos de acoso y agresión sexual en 2021. Según la organización Women's Link, que asesora a las presuntas víctimas, hay más mujeres extrabajadoras que se han puesto en contacto con ellos. La Fiscalía abre una investigación sobre la muerte de dos pacientes oncológicos en el Hospital de Burgos. El centro ha admitido que fue un fallo en la preparación de un fármaco. Cinco personas recibieron una dosis 6 veces mayor a la pautada. Hay 3 afectados que se encuentran bajo vigilancia. Uno continúa en la UCI, otro en planta y un tercero en casa. Varios adolescentes difunden imágenes de compañeras manipuladas con inteligencia artificial en un instituto en Haro, en La Rioja. El centro ha abierto una investigación del caso que afecta a una decena de alumnas de 14 a 16 años. Habrían utilizado la cara de las chicas para crear imágenes de contenido sexual. De momento, no se ha presentado ninguna denuncia. Y nos quedan los deportes, Nek. Continúan hoy los octavos de Copa del Rey a partir de las 9 de la noche. A la vez, Rayo Betis-Elche y Albacete-Real Madrid con el debut de Arbeloa en el banquillo. Previsión del tiempo con Alba Gutiérrez. La borrasca que ha entrado por el noroeste del país va a traer de vuelta el frío, las bajas temperaturas y las lluvias, un temporal que ya está sufriendo Galicia, también con la presencia de fuertes rachas de viento. Los termómetros descenderán de manera general en la península, habrá 6 grados de máxima en Ávila o León y pasaremos también a los 19 de máxima en Valencia o Murcia. En las Islas Canarias y Baleares el tiempo será algo más estable, predominarán los cielos nubosos y las temperaturas rondarán los 17 de máxima y 15 de mínima. Te contamos una cosita más. La Guardia Civil investiga la presunta agresión de un menor de 12 años a otro de 11. Los hechos habrían ocurrido en una vivienda de Los Barrios, en Cádiz. La víctima ha contado que le amenazó con un cuchillo para que se desnudara mientras grababa un vídeo para TikTok. Ojo, 12 y 11 años. Yolanda Guirado, buenas noches. Buenas tardes, Ángel. Pues por lo que sabemos, el pasado sábado, Michael se fue a casa de su mejor amigo para jugar a la consola. Como dices, estaban los dos solos cuando su amigo de pronto cerró la puerta con llave. Escondió la llave, cogió un cuchillo, lo amenazó, le dijo que se quitara la ropa y empezó con un mechero a calentar cuchillo y a ponerle marca a mi hijo. Y no tuvo bastante con eso, que cogió un aerosol y en forma de lanzallamas empezó a darle con el mechero y le quemó sus partes íntimas. Él es Jonathan, es el padre de Michael y cuenta que el presunto agresor grabó la tortura y la subió a las redes sociales. Además, lo llamó haciéndose pasar por su hijo. Le preguntó si se podía quedar a dormir en casa de su amigo. Si lo hubiera dejado, lo hubiera matado, porque lo siguiente que hubiera probado hubiera sido el cuchillo en su piel. Michael conseguía escapar y llegaba a su casa con quemaduras. Emocionalmente está destrozado. Yo, igual que mi mujer está también que no puede ni hablar porque estamos muy doloridos, la verdad. Ahora la Guardia Civil investiga el caso, sin embargo, el presunto agresor tiene 12 años y por tanto Ángel no sería imputable. Hoy en El Foco hablamos de drogas en la cárcel. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. El Foco, en La Linterna, lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes. Ángel, ¿qué tal? Enhorabuena a ti y a todo el equipo por ese viaje a Groenlandia. Gracias, amigo. Oye, hoy vienes a hablarnos del tráfico de drogas dentro de las prisiones españolas, una trama en la que el camello era el jardinero de la cárcel y cobraba vía Bizum. Cuéntame. Pues mira, Ángel, supongo que a estas alturas ningún oyente se sorprenderá si les decimos que en las cárceles se trapichea con droga. No debería ser así. De hecho, está prohibido, lógicamente, pero pasa. Lo más habitual es que se suele aprovechar cuando un preso sale unos días de permiso, el mismo preso u otros internos le piden que concierte una cita con alguien de fuera que le dé la droga y la introducen escondida muchas veces en el interior de su cuerpo. Te puedes imaginar, Ángel, dónde. Pero en este caso que te voy a contar, usaron una vía más efectiva. Pasó en la cárcel madrileña de Alcalá Meco. Algunos presos dieron la voz de alerta a la prisión, comunicaron que había más droga de la habitual, ojo, y así es como empezó una investigación que les llevó hasta un monitor que sí, impartía cursos de jardinería a los internos. Caramba, ¿cómo era el modus operandi, Reque? Pues mira, este monitor entraba y salía de la cárcel para dar esos cursos y los presos vieron ahí una ventana de oportunidad. Los propios testimonios de los que se chivaron ya apuntaron a este jardinero, así que la policía, a instancias de un juzgado de Alcalá de Henares, estuvo varios días siguiéndole. No encontraron nada extraño en sus movimientos, así que decidieron intervenirle el teléfono. Y ahí ya sí detectaron que tenía conversaciones extrañas en las que usaba palabras clave. Y al otro lado del teléfono hablaba un preso desde la cárcel, que utilizaba un teléfono móvil desde la celda. Oye, pero los teléfonos móviles no están prohibidos dentro de la cárcel. Están prohibidos, sí, pero lo cierto es que están también a la orden del día, por desgracia. Suelen utilizar terminales pequeños, fáciles de esconder. El caso es que un día la policía estaba esperando al jardinero en la cárcel para cachearle. Tampoco le encontraron ninguna sustancia prohibida, pero como estaban convencidos de sus sospechas, le arrestaron, registraron su casa y ahí encontraron hachís, marihuana, MDMA. Al mismo tiempo te cuento que registraron la celda del preso que hablaba con él por teléfono. Allí encontraron también hachís, ojo, escondido en fichas de dominó y claro, el teléfono móvil. Bueno, la sospecha de la policía es que como el jardinero era un trabajador habitual de la cárcel, lograba sortear los controles y metía la droga en tabletas. Oye, hablando de móviles, has dicho que los presos pagaban vía Bizum. Sí, esta es una de las novedades que presenta este caso. Las nuevas tecnologías al servicio de la delincuencia. Uno de los presos que se chivaron entregó a la dirección de la cárcel una nota manuscrita por otro preso en la que se establecía el precio de la droga y un número de teléfono al que hacer el pago. Bueno, pues resultó que el titular de ese número era un familiar de uno de los presos que trapicheaban. La policía lo que hizo entonces fue pedir colaboración a Bizum, a la empresa, para que le aportase información sobre los pagos que había recibido el titular de esa línea. Y así es como terminaron de cuadrar el círculo. Madre mía. Oye, el dinero, ¿cómo y cuánto apareció? Fíjate las cifras que aportó Bizum Ángel. Analizaron un total de 182 operaciones comprendidas en el tiempo que se impartían los cursos de jardinería en la prisión, y cuando la policía estudió los números de teléfono desde donde se hacían esos pagos, descubrieron que la mayoría eran de familiares y allegados de los presos de la cárcel. Un total de 9.489 euros en menos de dos años. Si el gramo estaba a 25 euros, me salen al menos 380 gramos de droga repartidos e introducidos por esta vía en la prisión. En fin, el jardinero ya está procesado, esta red está desarticulada, pero el problema de la droga en las prisiones, me temo, Ángel, que será más difícil de erradicar por completo. Seguro que sí. Gracias, Reque. Un abrazo, Ángel. Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, Alicante. Ha sido Ángel la encargada de explicar a las comunidades autónomas. Bueno, ella lo ha intentado a su manera, ya sabes cómo es. Ella ha explicado el modelo de financiación que propone el gobierno y que solo contenta a Cataluña. Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Cataluña. Los partidos políticos a los que se refiere el Partido Popular querían un cupo en Cataluña. Estamos abiertos a escuchar, a dialogar, a negociar, pero con propuestas numéricas. Propuestas numéricas, esta es nueva. Pepe es agricultor y ganadero en Ourense. Le hemos escuchado hoy en Herrera en COPE. Mantienen las protestas a días de que se firme ese acuerdo comercial con Mercosur. Los agricultores denuncian la incertidumbre. Estamos en un momento que no sabemos por dónde nos va a caer. Y tú, cuando tienes un problema y sabes de qué estamos hablando, pues puedes buscar una solución o no. Pero cuando no hay información y cuando te están ocultando todo, cuando no te explican nada y cuando nosotros creemos que nos van a arruinar, pues estamos preocupados. Jovana Ríos es la directora ejecutiva de Women's Link. Es la asociación que está prestando apoyo a las mujeres que han denunciado a Julio Iglesias. Comparecerán en la Audiencia Nacional, aunque todavía no hay fecha. Poder ser escuchadas por la Fiscalía es un paso muy importante en la búsqueda de justicia de Rebeca y de Laura. Y apreciamos que las autoridades están respondiendo de forma ágil ante este caso. La Fiscalía también ha otorgado a Laura y a Rebeca la condición de testigas protegidas. Los médicos han vuelto a salir a las calles para protestar por el Estatuto Marco. Ha sido una convocatoria menos numerosa que en otras ocasiones. Aquí en Madrid la protesta ha terminado frente al Ministerio de Sanidad. Piden a la ministra mejores condiciones laborales. Y el sonido musical, Ariana Grande. Tras su éxito en las películas de Wicked 1 y 2, ambientadas en El Mago de Oz, ahora da el salto a los musicales. Está preparando un espectáculo en Londres que se verá en verano de 2027. A pesar de que todavía queda mucho tiempo, ya sabemos que las entradas se van a poner a la venta en mayo. Gracias, Mecané. Hasta luego, Ángel. Chao. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Claudette Colvin tenía solo 15 años cuando decidió no levantarse de su asiento en un autobús de Montgomery, en Alabama, Estados Unidos. Fue el 2 de marzo de 1955. La segregación racial sigue marcando la vida de millones de personas negras en el sur de Estados Unidos. 9 meses antes de que Rosa Parks se convirtiera en un símbolo mundial, Claudette Colvin ya había desafiado un sistema injusto. Ayer esta activista afroamericana murió a los 86 años. Hoy, gracias a su historia, entendemos cómo el movimiento social que acabó con la segregación racial empezó con pequeños gestos cotidianos como el del autobús. Claudette viajaba sentada en la zona permitida para personas negras cuando subió una mujer blanca. El conductor exigió que cuatro adolescentes cedieran sus asientos. Sus amigas, también negras, obedecieron, pero ella no. Estaba sentada en la sección reservada para personas de color y se acercó una mujer blanca. El conductor del autobús me pidió que le cediera los cuatro asientos, pero me negué, porque no se trataba de una anciana blanca, sino de una mujer blanca joven. Claudette estaba convencida de que no rompía ninguna ley, había pagado su billete, sabía que las normas solo obligaban a levantarse cuando no quedaban asientos para personas blancas. Para ella, ceder ante aquella orden era aceptar la inferioridad impuesta a los negros en su propia ciudad. Les dije que no podía moverme porque la historia me tenía pegada al asiento. Y ellos preguntaron, ¿cómo es eso? Le respondí, bueno, sentía como si las manos de Harry Truman me empujaran por un hombro y las manos de Sojourner Truth me empujaran por el otro hombro. El conductor detuvo el autobús y llamó a la policía. Claudette fue detenida, esposada, llevada a una cárcel de adultos. Pasó horas sola en una celda sin colchón mientras su familia temía represalias racistas, pero aquel arresto no la silenció. No, a partir de aquel incidente empezó a acudir a reuniones, a implicarse en la comunidad negra y a participar activamente en el movimiento que se organizaba en torno a las iglesias. Sabía que su gesto no la beneficiaba, pero que abriría camino a quienes vinieran detrás. Tenías que levantarte para ceder el asiento cuando no estaba ocupado por un blanco apasionado. Así que creo que fue muy injusto. Puede que no te beneficie a ti, pero beneficiará a la próxima generación. Pese a su valentía, Claudette Colvin no fue elegida como rostro del movimiento. Era demasiado joven, tenía la piel más oscura que Rosa Parks y no encajaba en el perfil que las organizaciones consideraban aceptable para liderar una causa nacional. Meses después, el arresto de Rosa Parks desencadenó el boicot a los autobuses de Montgomery, seguido por decenas de miles de afroamericanos durante más de un año. Aquella movilización, impulsada por muchos activistas anónimos como Claudette Colvin, terminó en 1956 con una sentencia del Tribunal Supremo que puso fin a la segregación en los transportes públicos. Claudette Colvin se marchó a Nueva York y vivió durante décadas lejos del foco, trabajando como enfermera. El reconocimiento le llegó tarde, pero su papel fue esencial porque antes de que el mundo mirara a Rosa Parks, una adolescente negra se negó a levantarse de un autobús y en ese gesto defendió la dignidad y los derechos de toda una comunidad. Or rather, would you care to dance, grandmother? Nos damos un paseíto por las redes. Miguel Ángel Gallardo, qué tío. Renuncia a su acta de diputado en Extremadura. Dice que por sorpresa y por su dignidad. Alba Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Lo hace, ha dicho en un comunicado, después de una larga reflexión serena y profundamente personal. El candidato del PSOE en Extremadura obtuvo los peores resultados de la historia del partido en esta comunidad en las últimas elecciones autonómicas. Todo esto no va a afectar a su proceso judicial en el caso del hermano de Pedro Sánchez, que seguirá como hasta ahora en la Audiencia Provincial de Badajoz. Sobre esto nos escribe precisamente un oyente, dice que no hay que perder de vista este juicio porque puede ser otro varapalo para el PSOE y encima, dice, uno de sus territorios fetiches, como es Extremadura, la imagen del partido, dice, quedaría por los suelos. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Diego Garrocho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone. ¿Qué tal, Ángel? Pues hoy nos podemos detener el Consejo de Política Fiscal, un acto fallido más, un espectáculo, según me han contado algún consejero que estaba presente, un espectáculo de María Jesús Montero, que después de traer pactado esta ley de financiación con Cataluña, de haberlo hecho el propio presidente del gobierno con Oriol Junqueras, ha querido que multilateralmente se cerrara un acuerdo. Las comunidades del PP no han entrado al trapo y desde luego no han caído en la trampa de esa división que pretende María Jesús Montero, proponiendo que sea voluntaria la adhesión a esta financiación. Bueno, luego si quieres hablamos de todo ello. Hasta luego. Venga, apuntado, queda. Luego hablamos, Maite. En nuestro tema del día, a las 9, las 8 en Canarias, vamos a hablar de Irán. Casi un mes

Onda Eterna, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos al segundo sorbo de los octavos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Ayer pasó el Atlético de Madrid 0-1 en Riazor, el Athletic Club 3-4 en la prórroga con uno menos en León frente a la Cultural y la Real Sociedad por penaltis frente a Osasuna. Hoy es el turno, por ejemplo, del Real Madrid. Otro Real Madrid. Debería ser otro Real Madrid, el de Álvaro Arbeloa. Y lo es desde la alineación. ¿Cuál es la primera alineación de Arbeloa como míster del Real Madrid? Carlos Belmonte, Albacete, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, muy buenas. ¿Qué tal, Eri? Oyentes de Tiempo de Juego, buenas tardes. Este es el once de Arbeloa, que mete 6 cambios con respecto al equipo que perdió contra el Barça la final de la Supercopa. Lunin en la portería, David Jiménez, que también fue titular en Talavera, repite en el lateral derecho, con Asensio y Hausen como pareja de centrales. Fran García en el lateral izquierdo, otro chaval, también debutó en Talavera, Cestero, ocupa el centro del campo junto con Fede Valverde, a la derecha Mastantuono, a la izquierda el capitán Vinicius, enlazará el turco Güler y arriba Gonzalo, que ha hecho 4 goles en los 3 últimos partidos. Dos castillistas en el primer once de Arbeloa en Copa del Rey, eso sí, frente al Albacete, con Cestero en la manija, liberando de eso a Arda Güler, que a lo mejor estaba más libre y disfruta más del fútbol. Enseguida estamos con el resto de la alineación y enseguida estamos también en La Cartuja, Betis, Elche y en Mendizorroza, a la vez Rayo Vallecano, todo a las 9 de la noche. Como lo de mañana, se cierra esta ronda de octavos, 9 de la noche todo, Racing de Santander, Barça y Burgos-Valencia. Hoy en la rueda de prensa previa, Flick, antes de visitar al Racing, ha dicho: tengo una buena relación con Xabi Alonso, nos conocimos en Alemania y hemos tenido contacto, es fútbol y le deseo lo mejor. Seguro que tendrá un gran proyecto pronto, ha dicho Flick del cese de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. En el Atlético ya es oficial el traspaso de Gallagher al Tottenham, no hay cifras oficiales como es habitual aquí en España, pero el dinero ya lo venimos contando con Antonio Ruiz en las últimas horas. En torno a los 40 millones de euros para el Atlético de Madrid, que también está a punto, o debería estar a punto de oficializar la marcha del delantero, este, ¿cómo se llama? De Raspadori, que ha jugado poco, lo poco que ha jugado lo ha jugado bien, pero va a hacer negocio de vuelta el Atlético de Madrid. De mercado hay más, Hugo Raguber, centrocampista francés del Lille, francés cedido al Levante hasta final de temporada, ya es oficial. He preguntado a las sordas y mucho no les sonaba. Si le van a ceder será que juega poco, seguramente. Pero bueno, Raguber, nuevo fichaje del Levante. Y Bruguet tiene problemas en la rodilla, tiene que pasar por el quirófano y si vuelve será muy cerquita del final de la temporada. Hoy se han hecho públicas las sanciones de competición, lo más así, 2 partidos a Las Coruña, el jugador del Girona. Y por tener más fútbol patrio, tenemos Liga F. Hoy están jugando los otros 2 equipos supercoperos. Ayer perdió el Real Madrid contra el Atlético de Bilbao aquí en Madrid. Y están jugando otro, en teoría, gran partido, el Barça y el Atlético de Madrid. Y digo en teoría bien, ¿verdad, Andrea Peláez? Hola, ¿qué tal, Eri? Sí, se está jugando en Barcelona este partido entre el líder, el Barça, que estaría aumentando su ventaja sobre el Real Madrid, que ayer perdió a 10 puntos. Está ganando 4-0 con goles de Alexia Putellas, 2 de Pina y uno de Esme y Brooks. Ahora mismo en el 75, el Atlético de Madrid estaría separándose aún más de los puestos de Liga de Campeones, de la Champions, porque es cuarto con 27 puntos. Como digo, en el 75 gana el Barça, gana el líder, Barça 4, Atlético de Madrid 0. Hay fútbol por ahí por Europa. En Inglaterra tenemos la segunda semifinal de la Carabao Cup de la Copa de la Liga. Espera rival en la final de Manchester City, que ganó ayer. Hoy, gran partido también, Chelsea-Arsenal, que empieza a las 9. Le has pegado una visual a las alineaciones. Luis Millán. Hola, Eri. Hola, oyentes de Tiempo de Juego. Sí, tenemos varios españoles. De hecho, 5 entre los 2 equipos juegan titulares en el Chelsea. Robert Sánchez, Cucurella y Marc Guiu. Y por parte del Arsenal, Kepa en portería y Zubimendi en el centro del campo. En Italia ha jugado uno de los que está metidos en la lucha por el Scudetto, que es el Nápoles. ¿Y qué ha hecho con el Parma? Pues pinchar, porque ha empatado. Empate sin goles, Nápoles 0, Parma 0 en su lucha por ganar el Scudetto. La verdad que es pinchacito y suma ya 3 empates consecutivos. Adelanta al Milan, pero con un partido más el Nápoles. 41 puntos, tiene 43 el Inter, que está a 10 minutos de jugar frente al Lecce. En la Bundesliga hoy juega el Bayern de Múnich, Colonia-Bayern, 8:30. Ya ha empezado el partido, sigue 0-0. Sigue 0-0 y por lo menos va a seguir durante unos minutos o un ratito porque está parado el partido. Está parado el partido en Colonia, ante el Colonia por bengalas, está todo lleno de humo. No es niebla, ¿no? No es niebla. Y no se puede practicar el fútbol. Así que de momento partido parado, Colonia 0, Bayern de Múnich 0. Ya conocemos al primer finalista de la Copa de África. Es Senegal. Con un gol de Mané, Senegal 1, Egipto 0. Y a las 9 de la noche comienza el Marruecos-Nigeria. En el Dakar, mal día en coches. Si ayer fue bueno, hoy ha sido tirando muy malo. Sainz se ha saltado un punto de paso y ha perdido 39 minutos. Con lo cual, esto es el Dakar y tal, pero lo normal es que haya dicho adiós a sus opciones de triunfo. Y Nani Roma, que iba líder, se queda 12 minutos de Aliti, ya que es el nuevo líder, porque también ha tenido problemas en el día de hoy. Mal día en coches, en motos Arreina ha sido sexto, tercero en la general, que lidera Benavides, el argentino, porque Sanders se cayó y se rompió la clavícula y el esternón. Pero la noticia es que quiere seguir, o por lo menos intentarlo. Son de otra pasta, es lo que se suele decir en estos casos. En el europeo masculino de waterpolo en Belgrado, España le ha ganado 7-14 a Holanda y lo más normal es que pase como segunda de grupo. Tiene que jugar todavía Serbia frente a Israel, pero lo normal es que le peguen una paliza. Y en baloncesto, hoy es Copa de Europa de la FIBA para el Zaragoza en Italia frente al Sassari y para el UCAM Murcia en Murcia frente al Rostock Alemán, los dos a las 8:30. Están jugando los dos. Son las 8:37, hora menos en Canarias, desde ahora hasta las 11. Si no hay prórroga como ayer y si no hay penaltis como ayer, vamos con la ilusión que genera siempre la Copa del Rey. Y la ilusión, ya sabes que llega a tiempo de juego siempre con la 11, con el cupón diario de la 11. De lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros con el cupón diario. Sí, de lunes a jueves hasta 500.000 euros para que practiques el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11, ¡cómpralo! Un alto en el camino, un momentito. Con Línea Directa, da igual qué moto conduzcas, grande, pequeña, de diario o de viaje, porque aseguran todo tipo de motos. Y si decides cambiarte, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta y llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ya puedes seguir con lo tuyo. Pues sigo. Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son las redes sociales y Simansilla, el número de mensajería instantánea. Antiguo, tío. @TJCope en Facebook, dirección directa al muro oficial, facebook.com/tiempo de juego. En Instagram, tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp y de Telegram, 677-580-461. Abrimos puerta para que salga toda la calidad que tenemos hoy en el Carlos Belmonte. Con Miguel Yeste haciendo como siempre de anfitrión, hoy para Albacete Real Madrid también está Miguel Ángel Díaz Miguelito y Manolo Lama en el primer día de Arbeloa. ¡Hola Manolo, muy buenas! ¡Hola, hola! Eri Frade, tú lo has dicho, el primer día de Diego Ar... Hoy digo yo de Diego. De Álvaro Arbeloa, bien, que hoy debuta como entrenador del Real Madrid aquí en el Carlos Belmonte y que ya lo ha dicho Miguelito. Alineación con dos chavales de la cantera. ¡Ojo! Cestero titular, Ceballos suplente, ojo, David Jiménez titular, Carvajal sigue sin entrar en el equipo. ¿Quién juega? Boyarizo en el Madrid. Bueno, el once que decíamos anteriormente, aparte de Carvajal y Ceballos, tampoco inicia Camavinga, de lo que se ha traído Álvaro Arbeloa, ni David Álava. Sonrojante carrera el otro día contra Rashford. Hay seis españoles en el once, cuatro canteranos, calienta ya el equipo del nuevo entrenador del Real Madrid, que va a formar con Lunin en la portería, David Jiménez lateral derecho, Fran García lateral izquierdo, Asensio y Hausen pareja de centrales, con Cestero, Valverde y Güler en el centro del campo y arriba se escorará a la derecha Mastantuono, a la izquierda el capitán Vinicius y el delantero centro será Gonzalo García. Bueno, pero en la alineación, la confirmación del equipo de Álvaro Arbeloa, hay que destacar que el conjunto de Alberto González, el técnico del Albacete, también presenta una alineación mezclada, ¿no? Porque hay que dar por hecho, Miguel, que en este equipo juegan titulares y suplente. Miguel Yeste, cuéntamelo. Hola, hola. Te cuento, Manolo, que hay tres futbolistas tan solo que jugaran el pasado sábado en Zubieta ante la Real Sociedad B y que la alineación de Alberto González mezcla jugadores habituales, menos habituales y dos canteranos. Vamos con ellos, que son Raúl Lizoain en la portería, trío de centrales para Javi Moreno, Javi Villar y Carlos Neva. Los laterales, Lorenzo Aguado, ex del Real Madrid, y Dani Bernabéu, que a pesar del apellido no viene del Real Madrid. Por el lateral izquierdo, los mediocampistas son Hugo Martínez González, Capi, Pacheco y Ale Meléndez. Y arriba, en punta de ataque, un bien conocido jugador de primera y segunda división, especialmente de primera, José Carlos Lazo, junto a Dani Escriche en punta de ataque. Bueno, la otra cuestión, Miguelito, ¿dónde está el nuevo entrenador del Madrid? ¿Ha aparecido presencia al calentamiento o de momento sigue en el vestuario? No, está en el vestuario, no presencia del calentamiento de sus jugadores, sí lo hace Antonio Pintus, el nuevo preparador físico. Hemos visto, como ya sucedía en la etapa de Carlo Ancelotti, cómo saltaban, cómo cabeceaban los cuatro defensas, y ahora ya sesión de disparos a portería de los jugadores de campo desde la frontal. Bueno, y Miguel, la última que te pregunto, ¿se va a llenar el Carlos Belmonte? Si es que ya está lleno, Manolo, si es que hoy no se va a hacer tarde a nadie. En el partido ante el Real Cruz Celta de Vigo, el anterior eliminatorio, hubo gente que llegó con 10 minutos de retraso por los accesos. Hoy eso no ha ocurrido, ya 10.000 personas han recibido al autobús del equipo con bengalas y vítores y directamente se han pasado a vivir el espectáculo. Esto se vive de vez en cuando aquí, muy poquito, el anterior visita del Real Madrid data del año 2005, así que imagínate, aunque después ha habido ascensos y demás. Pero hoy 16.700 personas van a llenar las gradas del Carlos Belmonte, que ya le deben quedar 4 o 5 como mucho. Bueno, está todo preparado, Pita. El árbitro de moda, el que le gusta, Paco González García Verdura. Ambientazo para el debut de Arbeloa en el Real Madrid. Ambientazo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Que van a comentar en tiempo de juego Poli Rincón y Alfredo Relaño. Vamos a abrir un sobre y vamos a hacer la cartología inversa. El equipo que salga cae eliminado. O sea, jugador del equipo que salga cae eliminado. Bueno. Y el Albacete, como no está en adrenalín, pues lo vamos a cambiar por el Valencia, que juega mañana. ¿Os parece? Que tiene camiseta blanca. Muy bien pensado. ¿Cómo andas? Muy lógico todo, sí. Vale. Sí, la verdad que sí. Como siempre. Para eso me han puesto. Exacto, como siempre lógico. Que hacemos la cartología. Se llama adrenalín. El fuego de la liga. Se llama adrenalín. El fuego de Panini. Porque sí, ha vuelto adrenalín. El juego de cartas de Panini para jugar. Coleccionar. Antes teníamos los cromos, ahora tenemos las cartas. Son cartas coleccionables con todos los jugadores de la Liga de Primera División como protagonistas. Tú las puedes coleccionar y las vas colocando en su álbum, pero también puedes jugar con ellas online, de forma presencial. Tú sumas las puntuaciones de los jugadores que tiene cada participante en la partida en ataque y defensa, y el que tenga la puntuación más alta gana. Es así de sencillo y así de divertido. Nosotros es que nos gusta muchísimo complicarnos la vida y por eso hacemos estas cartologías tan extrañas. No es tan extraño. El jugador que salga, su equipo que ha eliminado, y si sale Valencia es el Albacete. Tampoco es tan difícil. Sí, la verdad es que es una lógica aplastante. Tampoco es tan difícil. Yo me entiendo y casi siempre. Genial. Mi tocayo, Eric García, del Barça. Hombre, Eric, qué buena carta. Stadium Car, San Mamés. Vaya pedazo de estadio. Supercrack, de Osasuna, como Ante. Budimir. Donante. Qué bueno. De la Real Sociedad, Sergio Gómez. Muy bien. Del Real Oviedo, Moldovan. Prorroguita. El portero que no juega casi nunca. Prorroguita. Y del Rayo Vallecano. Prorroguita. ¡No! Camello. Pero es inversa. Es inversa. Pasaría el Deportivo. Es inversa, es verdad. Vaya disgusto ya. Además, le has todo prórroga y penaltis. Para empezar la noche. ¿Tú sabes las cartas que te pueden tocar? Por ejemplo, a Eri le ha tocado un Stadium Cards, que es una de las novedades de este año, pero tienes las cartas Protas, las cartas Kryptonita. Molan muchísimo las cartas de adrenalín. Acordado, ¿eh? Juega con toda la familia, colecciónalas, haz lo que tú quieras. El juego de Panini. Se llama adrenalín. Chimpón, me digo yo, para irnos a Sevilla, a la Cartuja. Allí se juega todos a las 9 de la noche. El Real Betis Balompié, el Che Club de Fútbol. Para contar lo que allí suceda, están, como siempre, Isaac Escalera y José Manuel Oliva. ¡Hola, Oliva! ¡Muy buenas! Hola, Eri. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE desde el Estadio de la Cartuja. Aquí en Sevilla, Betis y Elche juegan una final por una plaza en cuartos de Copa, con muchas bajas en el Betis, hasta 7. La principal, la del Cucho Hernández, de última hora de este último partido, y que es baja para un mes. Viene el Elche Club de Fútbol con bajas en ataque y sin un 9 puro en la alineación titular. Alineaciones que tiene ya Escalera. Dale, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Oliva. Hola, Eri. Buenas noches a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. El Betis, que va a jugar con Adrián en portería, línea de cuatro en defensa para Aitor Ruibal, Llorente, Nathan y Ricardo Rodríguez como lateral izquierdo. Doble pivote para Altimira y De Osa. A la derecha, Anthony. A la izquierda, Riquelme. De enganche, Lo Celso. Y arriba, Cedric Bacambú. Por su parte, el Elche de Sarabia, socio del Real Betis Balompié, y que llega con el Elche, va a jugar con Dituro en portería, línea de cuatro en defensa para Josan, Affengruber, Víctor Chus y Petrov como lateral izquierdo. Tres centrocampistas para Guado, Martín Neto y Febas. A la derecha, Mendoza. A la izquierda, Pedrosa. Y arriba, Adán Boyar. Tiene pinta de que el chaval Adán Boyar, 20 años, va a ser el hombre más adelantado, con mucho media punta, sin un 9 claro. El Elche Club de Fútbol, que ya calienta a la izquierda de la posición de comentaristas del tiempo de juego de la cadena COPE. A la derecha lo hace el Betis. Escalera de ambiente, pagan los socios. ¿Cómo vamos a estar? Pues aquí hoy va a haber una entrada menor, lógicamente, que en Liga. Estaremos en torno a los 40-45 mil espectadores, que es una magnífica entrada, pero va a ser menor que en Liga. Pita el extremeño Gil Manzano, Eri, este partido. Recordemos que en esta ronda tenemos VAR. En esta ronda de la Copa del Rey, aquí va a estar López Toca. Este cruce de octavos de final de Copa comienza a las 9 y lo estamos contando ya en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y lo va a comentar Fernando Evangelio, que le llamamos cariñosamente la ratita. Pero vamos a procurar llamarle Fernando de vez en cuando. Muchas gracias, lo agradezco. Buenas noches. Vale, rata. Mendizorroza, el tercero, no por ello menos importante. Seguro que es importante avanzar rondas para Alavés y Rayo Vallecano, aunque la cartología ya ha hablado. Alavés, Rayo Vallecano, todo partido único, octavos de final, con Roberto Arrillaga y Álvaro Rubio. ¡Hola, Álvaro! Hola, Eri Frade, buenas noches a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Hoy no hace tanto frío en Mendizorroza. Y también lo decimos, se retiran los dos equipos, el Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano, después del calentamiento, a ver qué quiere el Chacho. Eso lo va a decir Robert, porque sí sabemos que Íñigo Pérez quiere avanzar en Copa, quiere llegar lejos, sueñan con el título también en Vallecas. Las noticias del Deportivo Alavés, el 11, como siempre, Roberto Arrillaga. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El Chacho quiere pasar. Quiere ir a cuartos de final. Hace mucho tiempo que el Alavés no está en esa ronda de la Copa del Rey. Quiere llevar a su equipo en este momento, que no está demasiado bien en Liga. Hoy sale con suplentes y titulares. Es que tampoco tiene mucho más, porque son 18 los convocados entre lesionados y apartados. Raúl estará bajo palos, con Tenaglia, Protesoni, Pacheco y Jussi en defensa. Doble pivote para Guevara y Denis Suárez. Caleme va por la derecha, Abderrebaj por la izquierda. Y hoy doble punta con Aitor Mañas, el chaval de la cantera, y Toni Martínez. Y el Rayo con bajas importantes, como la de Patecís, la de Unai López. Por supuesto, Luis Felipe, tampoco Mumin, tampoco Ratiu. Pero salen 11, ¿no?, en Mendizorroza. Sí, vale. Por lo menos eso es lo que ha puesto aquí, vale, en la hoja de alineaciones, con Cárdenas bajo palos, Mendy, Lejeune, Baigi y el Pacha Espino en defensa. Gumbau y Valentín, ese doble pivote, por delante tres hombres, con Carrillo, Trejo y Fran Pérez, arriba en Teca. Bueno, pues esto arranca a las 9, igual que el Real Madrid en Albacete, igual que el Betis y el Elche. El partido en Mendizorroza lo va a dirigir ahí abajo en el verde un extremeño, el señor Hernández Maeso. Presentados quedan los tres partidos de Copa del Rey, que arrancan en 11 minutos. Impresentable es lo que ha pasado hoy en Albacete, y hay que contarlo. Nosotros lo hemos visto, yo lo he visto al menos en algunos vídeos recogidos por la página web del diario AS. Cánticos de Vinicius, eres un mono. No esporádicos, más bien organizados, de mucha gente, de aficionados que llevaban la bufanda conmemorativa del partido y que luego prorrumpían en cánticos en favor del Alba. Hay que condenarlo. Y se condena como ha hecho Courtois, que ha reposteado el vídeo en Instagram y dice: basta ya de racismos, esto es bochornoso. Contado queda, vamos a ver qué pasa durante el partido, y a esta gente hay que sacarla del fútbol, pero ya. Son las 8 y 50 minutos, hora menos en Canarias. Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Las casas con Movistar Pro Seguro de Alarmas, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Pro Seguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Pro Seguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE. Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa. De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir. Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad. COPE, la radio en la que crees. ¿Qué piensas? Escríbenos en X @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego, en Instagram Tiempo de Juego COPE o mándanos un mensaje de voz al 677-580461. Qué maravillosas las primeras veces, ¿eh? Sí. Cuando descubrimos las cosas, cuando vas con todas las ganas del mundo, cuando no sabes qué te vas a encontrar. Nervios. Esas primeras veces que son intensas, especiales, inolvidables. Voy a hacer una pregunta, pensadla bien, ¿eh? ¿Os acordáis de la primera 1906 que os tomasteis? Yo me acuerdo perfectamente. Estaba en mi sitio favorito del mundo, que es la Plaza Mayor de Zamora, con mis amigas. ¿De Salamanca? Al sol. No me toques las narices. Al sol, con mis amigas. Tus amigas. Y con esa 1906 fresquita, tan bonita ella. Yo la bebo siempre de botellín, la botella. Yo no uso copa. Aquí cada uno lo que quiera. Como yo. Y ese primer trago, 2009. Cuando me di cuenta de que no era solo una cerveza. No. Que eso era otra cosa. ¿Qué era? Que yo acababa de descubrir otra cosa. Pues 1906 cervezas, 1906. Ahora te invitan a revivir esa emoción. Porque la primera 1906 no se olvida, pero se puede redescubrir. Es una invitación para esa inmensa minoría que no se conforma y que sabe, como nosotros, que lo extraordinario merece siempre una segunda primera vez. La primera 1906 no se olvida. Mira, este primer trago es como la primera vez que te enamoraste hasta las trancas. Y cuando lo pruebas ya formas parte de una especie de club, una inmensa minoría que reconoce lo bueno. Así, a la primera. Cervezas 1906, para una inmensa minoría. Cuenta atrás, quedan 5 minutos para que arranque la noche copera. ¿Dónde están los protagonistas? En Albacete, inalámbrico, Miguelito. Bueno, pues están ya los jugadores en el vestuario, los suplentes han tomado asiento. El Madrid va a vestir de azul. Un detalle, con Xabi Alonso era obligatoria la presencia de todos los suplentes en el rondo. No creo que lo sea con Arbeloa porque no han saltado a pelotear junto con los chavales Carvajal, Ceballos, Álava y Camavinga, que hoy van a ser suplentes. ¿Dónde están los protagonistas de la Cartuja para el Betis Elche? Escalera. Esperando a que salgan del vestuario cuando la grada en Gol Sur está animando, todos cantando banderas y bufandas al viento, esperando este partido tan esperado, porque el Betis de ganar se metería otra vez en cuartos de final. ¿Y en Vitoria, Robert? Pues todos en el vestuario, no va a haber buena entrada aquí porque es partido de pago y la gente no estaba por la labor porque ni el rival ni las alturas de Copa les parecía como para que pusieran precios populares, pero precios a los abonados, así que poco a poco la gente va accediendo, la poca gente, al estadio de Mendizorroza. Quedan 3 minutitos y medio para el desdoble, me da tiempo a saludar a los comentaristas para el partido de Real Madrid. Hemos llamado a Poli Rincón, hola Poli. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Y Alfredo Relaño, hola Alfredo. Hola, buenas noches a todos. ¿Tú fuiste Alfredo el que acuñó lo de Zidane y pavones o fue el propio Florentino? No, fue Florentino o Valdano, no sé, Florentino fue. ¿Tú crees que podemos estar ante los cesteros y kilianes? Pues sí, sí, hombre. Sí, de momento es interesante que salga cestero y ver de este hablan bien y ver la pinta que da y puede tener su oportunidad. En un equipo así que está confuso es cuando puede haber oportunidad para entrar jugadores. Y mira, es una de las cosas que llama la atención hoy es poderle ver. Claro, Poli, porque hubo un tiempo que cuando faltaban los dos de la plantilla del primer equipo, pues jugaba el del Castilla y se veía como normal. Pues yo creo que a eso un poco también quiere aspirar el Real Madrid, que si lo llaman la fábrica, será para quedarse con algo de lo fabricado, digo yo. Es lo que me gustaría a mí, que ya tanto que se habla de la fábrica, los jugadores puedan jugar este tipo de partidos como el de hoy. De hecho, hoy momento ya tenemos a dos, a Cestero y a David Jiménez, y a ver si Dios quiere que en el futuro podamos tener a mucho más. Siempre ha habido, yo estuve en el Madrid, que en la primera plantilla había 13, 14 y 12 canteranos, y no pasaba absolutamente nada, y se llegó a una final de la Copa de Europa. También yo creo que se ve con un poco de envidia lo bien que le sale al Barça casi todo lo que saca de la Masía, el 85%. A mí me da envidia, claro. Porque si el Barça lo hace y puede jugar y puede competir en Europa y puede competir en la Liga con 7 o 8 canteranos, como le hemos visto muchos partidos, lo que no entiendo que con la fábrica que tiene el Madrid, los jugadores que aporta a otros equipos de primera división y de otras categorías, no pueda jugar para cierto tipo de partidos y para dar descanso a algunos jugadores. Jugadores de tu propia cantera. Es que no lo entiendo, hasta ahora no lo he entendido. Bueno, como el movimiento se demuestra andando, vamos a ver cómo se mueve este Real Madrid de Arbeloa, que ayer, para casi todo el mundo que yo conozco y cuya opinión para mí tiene peso, salió bastante reforzado de cómo se expresó en la sala de prensa. Ese traje le sentó bastante bien. Va a estar Evangelio mirándolo de la cartuja, el Betis Elche. Hola, Evangelio. ¿Qué tal, Leri? Muy buenas. ¿Qué te apetece ver? ¿Qué esperas ver? ¿Crees que va a estar igualado? Los dos se han cansado de decir que les ilusiona mucho esta competición, pero entre bajas y rotaciones les faltan algunos titulares. Tengo ganas de ver cómo está Antoni en el Betis, tengo ganas de ver cómo está Mendoza, que ha perdido un poquito el sitio en la Liga y es un futbolista que me gusta bastante en el Elche. Para mí, ligeramente favorito el Betis. Y está para las cuestiones arbitrales Pedro Martín. Pedrito, hola Pedro. Buenas noches, ¿cómo estáis? Primera ronda con VAR, que ayer se dejó notar bastante en la primera tarde-noche de esta ronda de octavos de final, a veces para bien, a veces para mal. Hoy tenemos a García Verdura en Albacete, a Gil Manzano en Sevilla y a Hernández Maeso en Vitoria. Gil Manzano que le pita un montón de veces al Betis, otra más. García Verdura, catalán, que pitó el último derbi entre Barcelona y Español, por ejemplo. Y Hernández Maeso, que pitó el otro día, el lunes, hizo un buen arbitraje, deja jugar, así es que yo creo que están bien los árbitros. Bueno, pues vamos a ver qué tal se les da a los árbitros y enseguida vamos con el desdoble para que la gente pueda elegir, porque a esta hora, a las 9 de la noche, COPE va a dar más. Si quieren fútbol, se quedan en las FMs de COPE, y si quieren la linterna, pues se pueden ir a otro tipo de emisoras que enseguida les van a explicar las voces institucionales. Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras... ¡Sí! ¡Que me ha tocado, tío! Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría. La, la, la, la, la. Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. A partir de este momento, COPE te da más. Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media. Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM. Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Con Expósito, la última hora en La Linterna.